Gracias, compañeros oyentes. El senador Eduardo Brenta salió al cruce de algunas críticas que viene realizándose en torno al tema de la Junta de Transparencia y Ética Pública después de lo determinado en torno al caso Danza, sobre todo en el tema de su conformación, su estructura. Hay un planteo del senador Pedro Bordaberry de buscar reformular la misma, que esté integrada por cargos técnicos y no por cargos políticos. Brenta recordaba que durante el gobierno del Frente Amplio, cuando se crea en el gobierno de Tabaré Vázquez, justamente ese era su elemento, el elemento independiente de lo que era el ámbito político. Después se fue hacia un sistema de cuota política que cree que es el que terminó de alguna manera generando daño, pero más allá de lo que reafirma, considera que lo que la Junta en este caso ha terminado de expresar es lo correcto, pero cuando se hace la crítica, se hace desde un espacio en donde se presionó justamente para que este sistema de la Junta de Transparencia y Ética Pública tuviera esa cuantificación, cuando en realidad antes la idea era que fueran técnicos, que no tuvieran línea directa con el ámbito político, ni el que estaba en el gobierno, ni el que estaba en la oposición. Esa es la lectura que hace Brenta, senador de Frente Amplio, y lo escuchamos. Primero decir que la JUTEP, creada en el gobierno de Tabaré Vázquez, fue integrada por personalidades con independencia de su filiación política y tomó decisiones que en algún caso le gustaron al gobierno y en otros no, porque tuvo la independencia para hacerlo y porque las personas que fueron designadas lo hicieron a título personal por su idoneidad y por su trayectoria personal en materia de lo que tiene que ver con la JUTEP, de lucha contra la corrupción y transparencia. Por lo tanto, ese modelo luego fue modificándose y en el último periodo de gobierno se fue a un esquema de integración cuotificada. Yo creo que esa es la peor imagen que se le puede generar a un organismo que tiene que controlar la transparencia en la gestión pública con independencia de su filiación partidaria. La JUTEP del periodo anterior, nosotros presentamos un proyecto de ley hace 5 años, que apenas fue considerado en una o dos reuniones de la Comisión de Constitución, ya finalizando el periodo de gobierno, pretendía sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo e instalarlo en la órbita del Parlamento para darle cierta autonomía precisamente respecto a la afiliación partidaria de sus miembros y darle más independencia. Frente a esto tuvimos sugerencias de distinto tipo, algunas del Poder Ejecutivo, de darle un rol más parecido al Tribunal de Cuentas, pero esto implica una modificación de la Constitución, por lo cual no es una solución fácil, digamos, una reforma constitucional en este aspecto. Yo creo que la JUTEP debe transformarse en un organismo que tenga independencia. Creo que esto no depende de una transformación legal. Tampoco creo que los abogados, porque en realidad toda la propuesta del senador Bordaberry apunta a que, como son ex miembros de la Suprema Corte o organismos de esas características, sean fundamentalmente abogados, a los que respeto mucho, pero no creo que sean los portadores exclusivos de la idoneidad en esta materia. Por lo cual, me parece que hay que tener una actitud del sistema político de hacer un gran acuerdo en materia de integración de la JUTEP con independencia de la afiliación partidaria. Esto se desvirtuó en el periodo anterior. Recordemos que durante 5 años tuvimos aquí un senador, como el senador Sartori, incumpliendo absolutamente todas las normas de la JUTEP y nadie hizo nada, ¿no? Como también hubieron sucesos muy graves que sucedieron en la Torre Ejecutiva, en el cuarto piso, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, y la JUTEP no se enteró. Entonces, este mecanismo claramente no es el que sirve. Yo creo, tengo la absoluta confianza en las personas que hoy integran la JUTEP y creo que el fallo está harto fundamentado respecto a este tema, además de la decisión del doctor Danza de abandonar todos sus cargos en materia de adicionales a ACE, ¿no? Lo cual es una decisión de mucho compromiso con la salud pública uruguaya. Por lo tanto, me parece que esto también hay que rescatarlo, pero creo que hay que profundizar más y que esto no se arregla con el proyecto del senador Bordaberry, que va a terminar dejando en manos de ex miembros de la Suprema Corte o otros organismos como el TCA y demás, sino que me parece que hay que dar un debate más profundo respecto a lo que pensamos sobre este tema, porque hay algo que comparto con el senador Bordaberry y con otros que se han expresado, particularmente con Ricardo Gil Iribarne, que fue quien dirigió la JUTEP en el primer periodo de gobierno y lo hizo como debe ser, Me parece que en ese aspecto hay que recoger más opiniones respecto a cómo formular un organismo que dé garantías a la ciudadanía, que es lo más importante, de que el sistema político rechaza y combate la corrupción y la falta de... Martín Lema, del Partido Nacional, no agota los adjetivos en contra de lo que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, a partir justamente de lo que se estableció por parte del tema Danza, presidente de ASI. Sobre la propuesta en relación a Bordaberry, espera conocerla un poco mejor, más allá de que dijo, así no podemos seguir. Lema también habló de la comparecencia hoy del Ministerio de Desarrollo Social, recordamos que él ha sido ministro de esa cartera de Estado, y bueno, apuntó sobre todo al cumplimiento de la necesidad del tema de los contratos. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. El de Velo es el mayor cumplimiento en los tiempos más cortos posibles. En el periodo pasado agilizamos mucho de eso, porque se trata del pago y de corroborar, por ejemplo, una rendición de cuentas. A veces los pagos, cuando se retrasan, tienen que ver por ciertos requisitos que se exigen para liberar los fondos, y a veces se complica en el día a día que por parte de alguna organización, por ejemplo, se cumplan con esos requisitos. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, que en su momento también se hizo, y creo que habla del buen ambiente que hay en términos generales, es que cuando nos llega una constancia o nos llega un pedido por un retraso en el pago, se lo acercamos a las autoridades para que intenten con mayor seriedad brindar el pago correspondiente, porque entendemos que los trabajadores tienen sus alquileres, tienen sus compromisos, tienen sus cuentas, tienen sus deudas, etcétera, etcétera, y que por eso lo óptimo es que cuanto antes se reciba el pago. Lo que hacemos es tratar de colaborar acercando la situación a las autoridades para que con mayor celeridad puedan disponer de dicho pago. Senador, le consulto, por Bordaberry hizo pública una propuesta legal para modificar la integración de la JUTEP, para que no sean dirigentes políticos. ¿Usted cómo lo ve eso? A ver, no vi la propuesta, no analicé la propuesta concreta. Está claro que así no se puede seguir. Yo creo que igual, más allá de la estructura, hay dos temas con la JUTEP que para mí hay que tomarlos en forma autónoma e independiente. Por un lado, el diseño estructural, que evidentemente sería deseable que cambie hacia una postura mucho más técnica y no tan política. Eso es el diseño estructural. Por otro lado, tal como está planteado y el funcionamiento en el correr del tiempo, de acuerdo a cómo está planteado. Y creo que la postura que se ha tenido por parte del actual gobierno con la JUTEP en ese escenario ha sido absolutamente negativa. La operación política que vimos la semana pasada dentro de la JUTEP es lamentable, es un verdadero papelón. Pero ahora son, insisto, dos temas distintos. Una cosa es el diseño estructural, que puede mejorar, sí. Más allá del diseño, tal como está planteada, lamentablemente se han encargado en convertir un verdadero papelón lo que ha sido el desempeño de la JUTEP por operación política. Y eso es absolutamente rechazable, porque que la estructura puede ser mejorable o corregible, sí, pero la verdad que la utilización de la forma que se fue, yo no sé cómo no le dio vergüenza ajena a todo el gobierno. ¿Qué responsabilidad le merece al presidente, pura y exclusivamente, este tema? Toda. ¿Quién es el uruguayo con más responsabilidades? El presidente de la República. Por lo tanto, no puede mirar para el costado. En esto no se puede titubear. El presidente siempre tiene que estar en la primera línea de asumir responsabilidades. Ha sido una cadena, ha sido una operación general, pero todos vimos cómo lo que es un informe técnico que trascendió públicamente iba en una línea, se trabajó para que políticamente se entre en contradicción con la línea elaborada por los propios técnicos, y encima el resultado va a lo técnico y no a lo político, porque lo hicieron renunciar a los privados. La verdad que es un episodio papelonesco sin precedentes. Independientemente del fallo de la JUTEP, ¿Orsi tendría que haber tomado otra decisión? ¿Otra decisión en qué sentido? ¿Haberle pedido la renuncia, por ejemplo? Bueno, nosotros ya hemos expresado que ya ha llegado a un punto que excedía todos los límites, pero a mí me gustaría ver al presidente gobernando. Y eso significa establecer lineamientos claros, objetivos claros, horizontes y caminos claros, Y la verdad que ser permisivo con este tipo de acciones complica el ambiente político. Estas situaciones que se están dando con los diferentes anuncios de la oposición son forzados por los errores del propio gobierno. Porque yo creo que hoy nadie en el Uruguay avala lo que fue la conducta y la actitud de la JUTEP de la semana pasada. ¿El Partido Nacional le va a pedir una reunión a Orsi? Bueno, aparte de lo que se está evaluando, hasta el momento se anunciaron las interpelaciones que son por diferentes cosas. Una tiene que ver con el claro debilitamiento en el sistema de salud y en ACE, que se va a llevar adelante, y otra que tiene que ver con todo el episodio de la JUTEP, que provoca claramente falta de garantías. Porque así como se operó políticamente para tal resultado político, el día de mañana, donde no les guste diferente acción, van a utilizar a la JUTEP para hacer diferentes rendiciones de cuentas fuera de lugar. Por tanto, entendemos que el tema es grave y hay que darle un marco jerárquico institucional de acuerdo a lo que implica. Y hablando del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, el titular del MIDES, tras la comparecencia hoy en presupuesto, volvió a marcar algunas políticas claras en relación a sostenibilidad en temas de atención a sectores vulnerables, el tema de situación de calle, en no tener un abandono respecto a algunos programas, mantener el tema de los 24 horas, algunas herramientas más que se estructuran, la necesidad obviamente de trabajar en ese sentido y bueno, algunos aspectos que se pusieron hoy sobre la mesa en un presupuesto que no accede a todo lo que el MIDES ha pedido, pero que se supone de alguna forma tiene una respuesta desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, que lo considera que atienda por lo menos las necesidades que fueron planteadas durante el gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social atiende temas muy sensibles. Dentro de estos temas están algunos que tienen que ver con situaciones de emergencia, de extrema vulneración, y en el presupuesto quinquenal están previstas cosas tales como el aumento del 50% del bono crianza, un compromiso de campaña que asumimos y que estamos cumpliendo a través de esta asignación presupuestal, la creación de una nueva prestación que es la canasta de higiene menstrual, que abarca también a hogares que perciben tarjeta Uruguay Social. También está previsto dentro de este mensaje la creación de un Instituto Nacional de la Discapacidad, una política que es reclamada desde hace muchísimo tiempo por las organizaciones que tienen que ver con la discapacidad, y a su vez una jerarquización de la política de cuidados, con la creación de nuevos programas que tienen una perspectiva comunitaria, con asistentes comunitarios, con potenciando también políticas como los centros de día. Está previsto dentro del mensaje una potenciación de la política vinculada a la atención de personas en situación de calle. Estamos transitando una discusión participativa de una estrategia nacional sobre este tema, pero además en este año hemos escalado la respuesta a las personas en situación de calle con un incremento muy sensible de las plazas dentro del sistema y además con nuevos proyectos como Puertas Abiertas, Comunidad a la Calle, que son proyectos que han tenido mucho éxito. Acerca de lo que se refería, del repliegue que ha tenido, quizás el análisis que hacía de la última administración, el Estado en territorio, y lo vinculo con un tema que se ha puesto en escena en estos últimos días. De hecho, en la jornada hubo una movilización importante de los maestros, de los docentes, reclamando un trabajo interinstitucional de distintos ministerios justamente para atender la problemática de la violencia en algunos territorios que son más complicados, el caso de la escuela 123. Le pido una reflexión a propósito de este hecho y cuál siente que puede ser el aporte también del ministerio, del MIDES en este caso, a la hora de aportar posibles soluciones a estas problemáticas. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, sobre el hecho particular, decir que obviamente nos solidarizamos con las personas que han sido víctimas de esta situación. Los hechos de violencia en los territorios y particularmente los hechos de violencia dentro del sistema educativo son hechos de violencia que nos preocupan muchísimo, y el Ministerio de Desarrollo Social, ya lo hemos hecho, conversábamos con el subsecretario que él ha estado personalmente en diálogo también con la subsecretaria del Ministerio del Interior, está absolutamente a disposición del trabajo conjunto con todas las instituciones para el abordaje de estos temas, obviamente en la prevención de este tipo de situaciones y también en el abordaje de las consecuencias cuando estos hechos suceden. El cambio de modelo de gestión territorial que nosotros estamos impulsando justamente se dirige a trabajar sobre el entramado social. Entendemos que el entramado social en Uruguay está muy lastimado, tenemos una gran fragmentación social, tenemos situaciones en algunos territorios donde la violencia es violencia estructural, o sea, es una violencia sistemática sobre las personas que allí habitan, y esa violencia engendra también otras situaciones de violencia, y para poder activar procesos que prevengan la violencia y que además reviertan esas situaciones que la causan, es muy importante que el Estado esté presente en el territorio. Para eso nuestros equipos están con una fuerte presencia, están saliendo de las oficinas, que es algo que para nosotros es muy importante. Estamos trabajando en que esté presente los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social en los nodos barriales, en las distintas reuniones o actividades que se generan de organizaciones de la sociedad civil en cada lugar, porque el repliegue de nuestros servicios no es algo que ayude, lo que ayuda es justamente estar presente, la presencia, no solamente cercanía, no solamente proximidad, sino presencia, presencia permanente, presencia en las actividades comunitarias y un trabajo conjunto donde lo que surge de la comunidad, que es la que está en primer lugar allí, sea para nosotros una hoja de ruta por donde tenemos que transitar. Allí estamos trabajando muy fuerte con la directora de gestión territorial y con todo ese equipo del Ministerio para un cambio sustantivo en la presencia del Ministerio de Desarrollo Social. Van a permanecer en el interior del país para personas en situación de calle y en general, ¿cómo está el tema respecto a los refugios y si sigue abierto el último centro de evacuación que había quedado tras el cese de la alerta? Gracias. Muchas gracias. Los centros de evacuación como dispositivo para la atención a la situación de calle cesaron junto con la alerta. Nosotros lo que sí hicimos fue generar capacidades para absorber a toda la población que estaba en los centros de evacuación. Hoy tenemos plazas suficientes como para que el sistema del Ministerio de Desarrollo Social acoja, reciba a todas las personas que en su momento pasaron por centros de evacuación. Hemos hecho un seguimiento de esas trayectorias. Más de 100 personas que estaban en centros de evacuación pasaron a comunidades terapéuticas para la rehabilitación por uso problemático de drogas. Otro tanto a respuestas habitacionales que también generamos en convenios del Ministerio de Desarrollo Social. Y además tenemos un sistema de refugios, de centros de contingencia potenciado. En el caso de Montevideo llegamos ya casi a 1.800 plazas utilizadas en algunos de los días posteriores al cese de la alerta en los centros. En el caso del interior se llegaron a atender casi 900 personas a través de la respuesta que se dio durante este invierno, y lo que estamos manteniendo son 11 centros de 24 horas en distintos puntos del interior del país. Valeria Gil de Subrayado. Quería preguntar justamente a propósito del tema de las personas en situación de calle, que fue uno de los temas de campaña también electoral. ¿Cuál es, en torno al presupuesto, cuánto más se va a destinar a este tema? Y exactamente, sé que hay un diálogo al que hicieron referencia, no sé hasta cuándo va a ir esto, pero ¿cuáles son las políticas que se pueden esperar? ¿Qué es lo que se piensa cambiar en ese sentido como para dar respuesta a una preocupación de la ciudadanía? Gracias, Valeria. Primero quiero aclarar que los 11 centros que mencioné en la respuesta anterior se añaden a algunas respuestas permanentes que ya existían en algunos departamentos del interior del país. Eran pocas. Lo que estamos haciendo es con esto dar respuesta a una realidad creciente de situación de calle en todo el territorio nacional, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que hemos decidido, después del invierno, continuar dando respuesta, porque este no es un problema estacional, este es un problema permanente. Y esto va en línea con también lo que vos preguntabas. En primer lugar, decir que en el presupuesto hay más de 400 millones de pesos que se destinan para atender respuestas a personas en situación de calle. Esto tiene que ver, por un lado, con la asistencia, pero también con la prevención, con la salida de la situación de calle y con el abordaje de la salud mental para personas, sobre todo, con problemas de consumo problemático de drogas, que este es un problema que tenemos planteado en la sociedad en general y en la población en situación de calle en particular. Así que allí hay un abordaje integral previsto a partir del año que viene, manteniendo además dispositivos nuevos como los que hemos generado este año, llamados Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que han sido muy exitosos en un trabajo cotidiano en los barrios con las personas en situación de calle. Este trabajo es un trabajo que se va a articular dentro de una estrategia nacional, y eso es lo que se está discutiendo participativamente en todo el país. El trabajo de la estrategia final. Esta misma actitud la marcaba la senadora Lilian Quechichán, la senadora del Frente Amplio, a la hora de, sobre todo, proponer que el acuerdo en relación al presupuesto Mides va en base a lo que han sido las iniciativas y propuestas electorales del propio Frente Amplio. Escuchamos lo que decía la senadora Quichichán sobre la comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social. Lo primero que sería bueno resaltar es que el presupuesto está reflejando uno de los compromisos electorales más importantes que hizo el hoy presidente Yamandú Orsi, que era eliminar la extrema pobreza en la infancia y avanzar enormemente en mitigar la pobreza infantil. El presupuesto, por lo que ya conocemos de él, pone el foco en la infancia y en la adolescencia, especialmente en el aumento del 50% del bono crianza, y también tiene que ver con otras áreas del Estado, con la extensión educativa, con la coordinación. Me parece que lo más importante que acaba de confirmar el ministro es esa coordinación territorial de los 68 programas que tiene el Mides, que parecen constatar que hasta ahora no dialogan bien entre sí y que es necesario mejorar para que todavía mucha gente que necesita el Mides pueda llegar más fácilmente a él. Me parece que el cambio más fuerte que estamos viendo, hay continuidad de algunas políticas que se venían llevando y hay algunos cambios profundos, fundamentalmente en la presencia del Estado en los territorios que, como hemos visto, cuando el Estado se repliega, y en estos últimos años hubo un repliegue del Estado en los territorios, bueno, esos territorios los ocupan otras personas que no son las que realmente le hacen bien al desarrollo de la sociedad. Se habló de retomar políticas en el territorio que se habían interrumpido en la administración anterior, por ejemplo, los UCAT. Sí, los centros de trabajo comunitario del Mides van a pasar a cumplir otra función, y también van a acercar otros servicios del Estado, de UTE, de ACE, del Ministerio de Salud Pública, para poder llegar de forma más colectiva. ¿Otra hubo conformidad por parte del ministro respecto del presupuesto asignado? Porque es menor al que había solicitado la cartera. Es menor, pero hay conformidad, es decir, para todas las propuestas estratégicas que se propone el Mides, el presupuesto es el adecuado. ¿Qué sucede con las personas en situación de calle? ¿Qué estrategias hay en este presupuesto? Sí, ahí también hay un trabajo fuerte de coordinación. Ahí, cuando nosotros llegamos al gobierno, había unas 1.100 plazas. Hoy hay solo en Montevideo 1.800, hay otras 1.000 más en el interior del país. Prácticamente se ha duplicado. Sin embargo, sigue habiendo un problema que es ya estructural, que no es solo del Uruguay ni solo de Montevideo. Uno ve muchas partes del mundo donde esto se ha crecido de una manera exponencial. Bueno, ahí hay un trabajo más de seguimiento. Por ejemplo, el otro día el INAU nos decía que el 40% de las personas que están en situación de calle en algún momento pasaron por el INAU. Bueno, se está trabajando en el seguimiento de las personas que salen del INISA y de las personas que egresan del INAU para poder ver cómo podemos mitigar esa trayectoria que es muy, muy negativa. Otra área sensible que también fue trabajada en diputados, pero que veo por allí todavía para definir, son lo que temas vinculados con la discapacidad. ¿Se pudo avanzar en algo hasta el momento en lo que va a dar? Todavía no habló el director de discapacidad, pero sí, hay un avance también de coordinación que tiene que ver con el sistema de cuidados, que va a tener alguna transformación, pero que se prioriza. Va a tener alguna transformación en el sentido de hacerlo. Los asistentes personales, lo acaba de decir el ministro, así como están diseñados, son insostenibles económicamente. Hay unas 7.000 personas en espera, entre 7 y 8.000 personas en espera, eso es insostenible. Se está pensando en una mirada más comunitaria, más colectiva de los cuidados, y también hay una parte del sistema de cuidados que está atendiendo el diálogo de la seguridad social. Y me parece que por ahí, es decir, hay algunas ideas del BID y de la propia Facultad de Ciencias Económicas que tienen que ver con algo parecido al FONASA, que pueda sostener los cuidados en una manera más amplia. Bueno, eso es parte de lo que tenemos entre manos y que hay que resolver. El fin de semana dio una nota a Carolina Cose y dijo que hay cosas que el gobierno del Frente Amplio no va a poder cumplir, apelando a la frase, la frazada es corta. ¿Es así? Los compromisos electorales que en Colonia, en la Plaza de Toros, el presidente de la República hizo, están contenidos en este presupuesto. ¿Cuáles son las prioridades? La infancia, la adolescencia, sin ninguna duda en ese aspecto los cuidados y en segundo lugar la seguridad. Coordinaciones del Ministerio del Interior, hoy hubo una reunión en Presidencia de la República en torno al tema de la situación de seguridad de los centros de estudio, después de que pasara lo que pasó en la Escuela de Jardines del Hipódromo, que determinó por lo menos 3 días de paralización con el de hoy. En negro sabía de la reunión con el propio presidente Orsi y Ademo Montevideo y la Federación Uruguaya Magisterio y la ANEP. Y bueno, y allí va a tener un papel preponderante también la propia cartera de seguridad, la propia cartera del interior, vinculado al papel que va a realizar, que el propio Negro desarrollaba justamente esta iniciativa, sobre todo en base a una interrelación más directa. Escuchamos lo que decía el secretario de Estado. La comunicación entre la comunidad educativa y la policía. Para eso es necesario un fortalecimiento, como lo estamos estructurando en el proyecto de ley de presupuesto y que va a estar a partir del 1 de enero ya en práctica, que es el fortalecimiento de la policía comunitaria. Es la policía comunitaria seguramente el vaso comunicador entre la comunidad educativa, las problemáticas que pueda tener con la policía. Este flujo informativo es el que permite anticipar los problemas y estar presentes aún antes de que estos ocurran, que es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de los efectivos en los centros educativos? El trabajo de los efectivos es precisamente estar al tanto de la problemática de cada centro y cada comunidad educativa. Solamente así se logra prevenir la violencia. Ministro, ha pasado una semana sin homicidios en lo que va de Montevideo y al mismo tiempo el Ministerio viene desarrollando distintos operativos denominados en contra de los homicidios en zonas donde justamente se han monitoreado, donde se han desarrollado mayormente en las últimas semanas homicidios. ¿Entienden que hay una relación justamente el no homicidios con este tipo de operativos? Bueno, es muy pronto para hacer ese tipo de evaluaciones, pero lo estamos evaluando día a día, hora a hora, a ver cómo evoluciona el fenómeno de la criminalidad violenta a partir y en relación a cada uno de los operativos que se despliegan. Este último en particular tiene algunas características distintas, novedosas, y bueno, estamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de esa presencia novedosa, digamos, en las zonas. ¿Hay un estudio de hace cuánto tiempo no pasaba en Montevideo que durante un periodo de 7 días no se registren homicidios? Bueno, estamos evaluando, no queremos tampoco hacer estadísticas sobre el día a día porque no tienen demasiado valor. Imagino que es importante para el Ministerio del Interior. Muy importante, por supuesto que es muy importante. Se han realizado algunos allanamientos que tienen que ver con algunos hechos, por ejemplo el robo a la remesa de Colón. ¿Qué novedades se pueden compartir de estos operativos que se realizaron? No, esa información aún es reservada. La semana pasada compareció nuevamente Ferrero al Parlamento, donde dijo que hay una especie de desconocimiento por parte de las autoridades del Ministerio del Interior de cómo operan y del poder que tienen las bandas criminales en nuestro país. ¿Cuál es el balance que hace usted como Ministro del Interior hoy en día del crimen organizado en Uruguay? La Policía Nacional tiene un conocimiento bastante amplio y profundo de los fenómenos de criminalidad organizada en el país. Por lo tanto, estamos muy confiados en que vamos a abordar la problemática como lo merece y como corresponde. Negro, si la final del campeonato uruguayo es entre Nacional y Peñarol y no se puede utilizar el Estadio Centenario, hay que esperar, claro, está lo que ocurra en la semifinal entre Peñarol y Liverpool, pero si se da un clásico en la definición del uruguayo, ¿dónde entiende el Ministerio del Interior que se deben jugar los partidos en caso de no poder desarrollarlos en el Estadio Centenario? El Ministerio del Interior no fija los escenarios de un espectáculo deportivo privado como es el fútbol. ¿Pero qué recomienda? Son los clubes los que fijan dónde quieren jugar, dónde van a desarrollar su espectáculo. En el escenario que los clubes decidan que van a desarrollar su espectáculo, la policía va a actuar y va a hacer las recomendaciones que correspondan. ¿Y en caso de que decían no ir al Estadio Centenario, es decir, el campeón del siglo, Parque Central? Para el Ministerio del Interior no hay situaciones ideales, hay que adaptarse a los escenarios que fijan los productores privados de cada espectáculo y nosotros ahí sí hacer las recomendaciones que correspondan caso a caso. ¿Qué pasa con el tema banderas? Porque hay muchas quejas de los clubes que no se pueden ingresar banderas. ¿Qué va a pasar con ese tema? Hasta ahora las directivas que se han dado en esta materia han dado resultados, creemos que es un resultado muy positivo, incluso los clubes así lo han valorado. ¿Y en caso de que se jueguen en los estadios de los equipos con o sin público visitante? No, eso no lo vamos a determinar hasta que no se diga dónde van a jugarse los partidos. Patrullaje en la frontera, ¿hay alguna preocupación respecto, por ejemplo, el tema de llegada de algunos criminales de Brasil, luego todos los problemas en Río de Janeiro? ¿Hay alguna posibilidad que pase algo, que venga alguno de ellos? ¿Ya se ha detectado alguna célula? Bueno, la criminalidad organizada es a esta altura transnacional. El traslado de los delincuentes de un país a otro es una situación cotidiana, lamentablemente. Eso pasa en toda la región, en toda América Latina, pero en el mundo también. Por lo cual, ante estos hechos, más aún hay que estar alerta y desplegar los operativos que correspondan en cada caso. Ya dimos la orden en ese sentido y se está cumpliendo con el despliegue de las fuerzas en toda la frontera del país. Y bueno, esta movilización de los maestros tuvo una locución a cargo de Paola López, la titular de ADEMU. López fue muy clara a la hora de señalar acciones que se deben de efectuar en torno al tema de la convivencia, la seguridad y el trabajo que en las escuelas se tienen y se deben realizar. También aprovechó para hablar un poco del tema presupuesto, de la necesidad de recursos económicos que acompañen lo que son las herramientas y las medidas que se ponen sobre la mesa. Vamos a escuchar lo que decía Paola López en su alocución. Es una situación que viene creciendo, lamentablemente, en nuestros barrios, en nuestros territorios, y que la escuela pública, en concreto en Montevideo, las maestras, maestros, profesores, viven a diario situaciones complejas de resolución de conflictos que cada vez implica más poner el cuerpo, poner el pienso y poner nuevas estrategias frente a estas situaciones de problema que se están dando. Entendíamos que en el marco de lo que habíamos ido delineando como estrategia de negociación, primero con la Dirección General, luego con la ANEP y el CODICEN, en el cual participaron referentes del Ministerio del Interior, que en este caso para nosotros era necesario y urgente su intervención en función de cómo se habían dado las cosas. Y hoy en día estábamos acá, nos convocamos acá, no solo colectivos docentes, no solo maestras, sino profesores del sindicato de docentes de Montevideo, ADES, AFUR y otros sindicatos amigos que se suman en este entendido de que también ellos viven esta situación incremental de violencia. Y que en conjunto, en esta lucha presupuestal que estamos dando, enmarcamos las situaciones de deterioro de las condiciones laborales, que no solamente implican condiciones en deterioro para enseñar, sino para el aprendizaje de nuestras infancias y nuestras adolescencias. En este sentido, la convocatoria acá fue junto también con familias, porque esto que decimos, nosotros la escuela pública la construimos junto con las familias o no la construimos, y hoy la estamos sosteniendo gracias a ese componente importante de familias que tienen puesta la camiseta de la escuela pública. La convocatoria... La convocatoria acá tenía esta intencionalidad de acercarle la nota al presidente, que nos recibió en una delegación junto con la Federación Uruguaya de Magisterio, en la cual manifiesta que esto es claramente un tema a apropiarse como autoridades públicas estatales, en el entendido de la gravedad del hecho de violencia ocurrido en nuestra escuela pública, que más allá de las medidas que hayamos tomado como sindicato, entiende que tiene que haber un compromiso de gestión, más allá de los compromisos de campaña con la atención a erradicar la pobreza infantil, a atender a las infancias, a la salud mental, a las condiciones sociales y materiales que rodean a la familia y por ende a la escuela pública. En ese sentido, entendemos que es una señal política. Le manifestamos la necesidad urgente de que lo asuman en esto de manejar los medios y generar una campaña de bien público en torno a esto. Es una cuestión de sociedad uruguaya, no solamente de nosotras, las maestras y maestros, actores primarios en territorio, sino de toda la sociedad uruguaya. Otra de las cuestiones que teníamos con esta intencionalidad de venir acá era generar esta medida que tenemos de manifestarnos en las calles, que es mediante el cordón de túnicas, símbolo, ¿no?, claramente de la escuela pública. Y antes de continuar con algunas oratorias que tenemos a compañeros referentes del PCNT, que también es importante que su presencia acá, porque es esto que decimos, ¿no? La escuela pública es justamente la casa de los hijos y las hijas del pueblo. Túnicas que claramente... Y previo a esta locución ante sus pares, tuvo una conferencia de prensa la propia Paola López, titular de Montevideo, acompañada de Pablo Cayani, presidente de la ANEP, allí en la puerta de la Torre Ejecutiva, después de dialogar con el presidente de la República, donde se valoró positivamente, sobre todo, haber sido recibidos. Una hoja de ruta que se pone sobre la mesa, que de alguna manera es la que de alguna forma puede levantar la medida, con un seguimiento importante en torno justamente a lo que es la situación de protección de los maestros, de los docentes, a la hora de ejercer su trabajo, que nada más y nada menos lo hace en algo que muchos hablan de que es sagrado, como la escuela pública. Vamos a escuchar lo que decía Paola López en esta conferencia de prensa. Primero que nada... señalar y agradecer, porque entendemos que es un gesto a nivel de presidencia, que desde el gremio de maestras y maestros de ADEMU Montevideo lo hemos venido analizando en las asambleas anteriores que tuvimos. Hoy estamos en el marco de un tercer día de paralización de actividades, y uno de los porqués era porque necesitábamos que desde la autoridad máxima política de nuestro país hubiera justamente un asumir la responsabilidad y un asumir interés en lo que está pasando en las escuelas públicas de nuestro departamento en concreto. Así fue las primeras palabras del presidente, en el entendido que esto no es en función del paro, sino por el problema y la gravedad del hecho de violencia ocurrido en una escuela de Montevideo el día miércoles. Hemos estado en diálogo constante. Hoy fue la primera vez que vinimos a plantear concreto el tema de violencias y sobre todo en concreto cómo va a ser la respuesta desde lo que tiene que ver con el Ejecutivo y con la intercomunicación de políticas sociales para minimizar los riesgos que se están viviendo en las escuelas y el pensar la proyección a futuro en conjunto con lo que tiene que ver con ANEP y CODICEN y Dirección General de Educación y Primaria, ver las cuestiones de implementación en concreto para la vuelta a clases y garantizar que las compañeras y compañeros que vivieron esta situación en concreto de violencia tengan las garantías claras, y que para el resto de las compañeras y compañeros que a diario estamos en escuelas con situaciones bien complejas, que nos preocupan las infancias, que nos preocupan las familias, cómo llegan a la escuela y cómo viven su vida cotidiana atravesada por la violencia, sientan en la responsabilidad estatal que no son un número más, que cuenta cada hecho violento, que cuenta la preocupación en la atención a las infancias, en la salud mental que rodea toda esta problemática. Y para nosotras, las maestras, maestros, profesores, que habitamos la escuela pública, tengamos las garantías de que podemos ir a trabajar con tranquilidad. López, ¿qué le dijo el presidente y las autoridades de la educación por quienes están acompañados ahora? Bien, hay compromiso de gestión en el entendido de lo que tiene que ver con políticas públicas en territorios garantizadas por el Ministerio del Interior, por un lado, de trabajo social con mayor apoyo de equipos que están trabajando en territorio para fortalecer el equipo docente, y en lo que tiene que ver con primaria y con CODICEN, esta cuestión de asumir, no solo en lo simbólico, con campañas de bien público, sino ser justamente actores responsables de dar las garantías de minimizar los perjuicios para las maestras y los maestros una vez que viven esto, comprometerse a sostener esto de las porterías, los servicios de portería en las escuelas, y aumentar los equipos multidisciplinarios en territorio. Bien, con respecto a las medidas de lucha, nosotros tenemos asamblea ahora en un par de horas, en donde vamos a analizar todo lo que está sobre la mesa, las respuestas que hemos recibido y los compromisos de justamente que esas garantías estén dadas para retomar las clases, pero será analizado en asamblea. Y lo que tiene que ver con los compromisos tanto del Ministerio del Interior, que ya lo manifestó el día viernes, es mayor patrullaje, presencia en territorio continua y darle prioridad a ese centro de lo que tiene que ver con el plan de convivencia y seguridad ciudadana para que esa comunidad en concreto, no solo la 123 y la 55, pueda funcionar en marcos de comunidad y convivencia. ¿Esta reunión sirvió para descomprimir esta reunión y por lo menos encauzar la situación para retomar las clases mañana? Necesitamos que esos compromisos claramente vayan ejecutándose paso a paso, por así decirlo, en lo que tiene que ver con esto, la política a mayor escala de lo ministerial y lo concreto de la Dirección General para garantizar a las compañías la seguridad de volver, y lo que tiene que ver con el marco de lo presupuestal, también lo pusimos sobre la mesa porque estamos en esa etapa. Hay compromisos de recibir más recursos, la escuela pública lo requiere y no puede esperar en recursos humanos y materiales. Hay gestos políticos que para nosotros sí es un avance frente a lo que pasó hace 3 días atrás, que estábamos esperando justamente esa declaración desde lo que es el presidente y las autoridades de decir, asumimos la violencia como no solo a la maestra, sino a la institucionalidad. Alejandra, perdón, ¿se comprometieron más recursos para primaria en el marco del debate constitucional? Paola, primero. Hay compromisos, queremos que se cumpla. Creo que ayer estuvo bastante complicado porque en realidad lo hizo también en la puerta a la conferencia, pero había muchos docentes que estaban protestando y protestaron con mucho más fuerza cuando lo vieron, marcándole que el diálogo y la respuesta del gobierno llega tarde. En este caso, al parecer, intenta llegar. Además, dice Cayani, con la búsqueda de que las clases comiencen nuevamente, que los paros terminen. Venían negociando, según comentaba el propio Pablo Cayani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, la posibilidad de que la respuesta mediata en torno justamente a una situación de inseguridad no fuera la de la paralización, hasta que obviamente esto que aconteció en esta escuela de jardinería y hipódromo cortó ese diálogo. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani. El presidente recibió a la Federación Uruguaya de Magisterio y a tanto como estos jueves, estos viernes y el día de hoy, lo que se hace es se plantea el conjunto de medidas que se compromete tanto el Ministerio del Interior como a ANEP para dar garantías para poder retomar con normalidad las actividades. La señal de levantar el paro o la posibilidad de volver a, obviamente, a tomar las clases es importante para usted, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que se ha intentado resolver durante jueves, viernes y el día de hoy. Estamos conversando con los maestros de mantener una posibilidad de no realizar paro cuando haya agresiones a un docente. Eso es parte de lo que se venía trabajando y este episodio cortó ese trabajo. Le consultaba sobre la alimentación escolar estos días. Bueno, como siempre, es sistema de emergencia los días de paro. Ese día, hoy, está siendo por sistema de emergencia. ¿Cómo le caen estos reclamos, estos cánticos que están escuchando? Es entendible que cuando se agrede en una escuela haya movilización de un montón de actores planteando que eso no es admisible. No pudieron estar reunidos. No los estoy escuchando cuando pregunto. Cayani habría hablaba también de una situación que tiene que ver con ADES Montevideo, porque ADES Montevideo también hoy protestó, tuvo 24 horas de paro. Ahora, sus dirigentes no fueron recibidos por parte de las autoridades de gobierno ni tampoco por parte de las autoridades de la educación en torre ejecutiva, solamente recibieron ADEMU. Tuvieron que entregar la carta para el presidente Orsi por mesa de entrada, es decir, por lo que es la calle Liniers, y que tiene que ver en torno al tema del presupuesto, ¿no? En donde se vuelve a pedir el 6% más 1, la necesidad de que se acerquen a esos recursos económicos, el tema de la construcción de algunos centros de estudio. Verónica Méndez, la presidenta de ADES Montevideo, hablaba con la prensa allí en la puerta de la Torre Ejecutiva minutos antes de entregar la carta en la torre anexo del Poder Ejecutivo, ya que, reitero, no hubo por parte del gobierno, en este caso, una reunión con ellos, solo lo hubo con primaria. De por qué tenemos que llegar al 6+1 para la educación pública. Todas las razones que son esenciales para lograr ese número. Y explica por qué. ¿No se entendió en el Parlamento? Parece que no, porque si pensamos en lo que está propuesto por el Poder Ejecutivo, está muy lejos del 6+1. Es más, se aumentó un poco en la Cámara de Diputados, pero estamos esperando un mensaje complementario del Senado. ¿Por qué hay que llegar al 6+1? Por varias razones. Porque para asegurarles a los estudiantes las mejores condiciones, lugares dignos de estudio, grupos pequeños, más cargos, equipos multidisciplinarios que atiendan todas las circunstancias, en especial los momentos de violencia que están viviendo afuera y a veces llegan al liceo, y para tener un mejor salario. Mensaje complementario no va a haber, porque además ya estamos cerca de los 20 días, y el ministro de Economía dijo que no iba a mandar mensaje complementario. Redireccionando dinero, ¿creen que igual se va a alcanzar alguna de las metas que ustedes están pidiendo? Sí, pensamos que se tiene que alcanzar. Hay que buscar fondos en algún lugar para poder asegurarle la educación a los estudiantes que se merecen. ¿Desde los recursos económicos, cuál es la solicitud que ustedes entienden que puede contemplar las Lo que queremos es que se cumpla lo que dice el programa de Frente Amplio, que habla de llegar al 6+1 para la ANEP y la UDELAR. Y bueno, hay que buscar los fondos en algún lugar. Debe existir coordinación entre la ANEP y los diferentes ministerios estatales encargados de las políticas públicas para asegurar que la escuela sea un espacio. Hay cursos en pedido, la UDELAR tiene salarios muy bajos los docentes, hay cursos que no se están abriendo, lo mismo pasa en formación docente. Y en cuanto a lo edilicio, tuvimos 5 años de abandono, y hay liceos que se están cayendo a pedazos, porque no solamente hubo liceos nuevos, sino que hubo infraestructura, cuidado en la infraestructura. Y además precisamos liceos nuevos a nivel de todo el país. ¿Construcción de liceos nuevos? ¿Se hablaba del Liceo de la Teja, se hablaba del Liceo de la Piedra? El Liceo de la Teja, Montevideo, Colón y la zona de Beloni. El Liceo de la Teja es una reivindicación de toda la comunidad, no solamente de los docentes, sino de otros sindicatos del barrio. Y en el interior también varios lugares que precisan liceos nuevos para las mejores condiciones de los estudiantes. Si no se llega al 6+1 o no se atienden los reclamos de mayor presupuesto, ¿qué puede pasar con los grupos el año próximo? Nosotros ahora, la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, el miércoles tiene una reunión en Codicen. Y vamos a esperar a ver la respuesta de Codicen y a su vez también qué pasa en el Parlamento, y ahí veremos. Pero nos queremos asegurar que los gurises tengan una trayectoria educativa adecuada, la mejor, y justamente no es en grupos grandes o con que falten docentes. No descartamos ninguna medida, estamos esperando ahora, a partir de lo que se resuelva en la bipartita del miércoles en la Cámara de Senadores, y ahí nos reuniremos en la Asamblea para decidir qué hacer. Marcelo Abdala, presidente del PCNT, realizó una locución allí en la Plaza Independencia frente a las maestras, marcando la necesidad de mayor presupuesto, de la convivencia, de la buena onda, dijo, en la intención de llevar tranquilidad a aquello de la escuela sagrada a donde llevamos a nuestros niños, decía Abdala. Y bueno, en ese contexto daba un mensaje de, sobre todo, intentar dialogar, lograr acuerdos, negociar. Escuchamos lo que decía el presidente del PCNT. Nuestro compromiso de honor de estar con ustedes en estos momentos para expresar la solidaridad inquebrantable del PCNT con toda nuestra FUM, con ADEMU Montevideo, en el entendido que está bien movilizarse, plantear, dialogar, proponer para encontrar soluciones. Hola. En los planos que afectan directamente nuestra vida. Así que muy brevemente expresar nuestro compromiso y nuestra solidaridad con la justa movilización que ustedes vienen desarrollando. En primer lugar, porque ustedes están enfrentando una forma de manifestación de un problema que es estructural. En tanto y en cuanto vivimos en una sociedad que atraviesa a la gente con la injusticia, con no resolver trabajo de calidad, con no resolver los procesos de marginación crecientes en que esta sociedad nos encajona y nos ubica, una de cuyas expresiones es el crecimiento de la violencia. También podríamos hablar de la salud mental, los procesos de ansiedad y angustia que vive nuestro pueblo, cuando en realidad para nosotros la escuela sagrada es el lugar donde van nuestros gurises, es el lugar donde están ustedes, las maestras y los maestros, es el lugar de generación de democracia, de comunidad y de buena vida. Por tanto, desde la perspectiva del movimiento obrero, estas tres cuestiones: nuestro compromiso permanente por generar las condiciones de que la educación tenga el presupuesto que nuestro país merece para desarrollar la inversión en el aspecto educativo que requiere nuestra sociedad. Nuestro compromiso por generar un clima de convivencia y de paz y de buena onda en nuestro pueblo para que no pase nunca más lo que ustedes vienen viviendo. Y en tercer lugar, saber que las soluciones son de conjunto o no son. El compromiso de actuar como clase trabajadora, la inmensa mayoría de nuestro país, para generar todas esas condiciones de una sociedad más humana, más justa, más solidaria, más en paz que esta que nos está tocando vivir. ¡Viva la FUN y ADEMO Montevideo! ¡Viva el PICNT! Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.